Temí perderte y te perdí todo. Quiero olvidarte y no puedo olvidar. Estás corriendo al borde de un abismo y yo tiemblo de dolor y muriendo de ansiedad. Estoy, te has convertido en tu enemigo. Juegas con fuego y te vas a quemar. No te conozco ya cuando te miro y no, no puedo creer tus promesas de cambiar. Si yo me acerco, tú te alejas. Quiero ayudarte y tú no me dejas. Daría el alma por volver atrás. Libérame. Me derrumbo yo. Un ángel negro me robó tu vida y no, no puedo escapar de esta cárcel de dolor. Recuerda que antes levantabas el sol y el viento con una palabra.